pena y otra pena, son dos penas para mí. Ayer lloraba por verte, hoy canto porque te vi. Cuando pases por el puente, donde corre agua del río, no dejes amor pendiente, como dejaste el mío. Cállate corazón, cállate. Cállate corazón, no llores. Cállate corazón, cállate. Siempre te he dicho, linda, que sufro mucho por ti, pero no vale la pena para que me hagas sufrir. Morena, si tú me quieres, no se lo digas a nadie, ponte la mano en el pecho, dile al corazón que calle. Cállate, corazón, cállate. Cállate, corazón, no llores. Cállate, corazón, cállate. Siempre te he dicho, linda, que sufro mucho por ti, pero no vale la pena para que me hagas sufrir. Mi vida, si tú me quieres, no se lo digas a nadie, ponte la mano en el pecho, dile al corazón que calle. Cállate corazón, cállate, cállate corazón.